Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Estamos ante un programa muy interesante, estamos ante uno de los referentes casi del shooter arcade por excelencia, estamos ante todo un R-Type en la noche de hoy, de lunes, que volvemos a la normalidad después del caos vintage, esas extrañas 3 semanas que hemos vivido a bordo de esta pequeña nave, ¿verdad, Edu? ¡Qué locura! Sí, 3 semanas. Después del salón del manga todo fue un se volvió poco loco. Caos. Pero bueno, ya a ver si a partir de ahora se recupera el tono habitual. Sí, eso espero. A ver. Sí. Bueno, buenas noches, Edu. ¿Cómo estás? Buenas noches. Amigo Cristian Sevilla, ¿cómo está usted? Pues también muy bien. Buenas noches a todos. Y un poco sorprendido de que nos hayan tocado 2 juegos de disparos. Bueno, de naves al mismo tiempo, más o menos. Mira, un género que faltaba, pues toma dos platos. A ver qué tal nos sale. Y servidor de ustedes, Tony Piedra Buena. Sin más, comenzamos este programa de hoy. R-Type Irem. Maravilloso. Hasta ahora. Pues un programa muy especial, como sabréis, estas últimas semanas, más que nada desde que comenzó incluso la temporada, podríamos decir, con el nuevo sitio donde grabábamos y tal, el Casal de Llobas, y seguimos grabando de hecho, tenemos ese único punto negativo de que no podemos tener llamadas de los amigos que normalmente colaboraban aquí con nosotros en el Club Vintage, y es probable que durante este comienzo de tercera temporada hayáis echado de menos sobre todo esas llamadas de por teléfono de gente como Speedy, del señor Evil Ryu, del señor Zero Sith, así que bueno, hoy se ha dado la circunstancia de que grabamos en mi casa y podemos tener la línea, con lo cual hemos querido contar con nuestro queridísimo amigo José Manuel Fernández, Speedy de Methodologic Mundo Gamers y de muchas otras publicaciones en las que este señor colabora. Speedy, ¿cómo estás? Muy buenas, muchachos, ¿qué tal? Muy bien, pues dándote la bienvenida a esta tercera temporada del club, Speedy, es un placer tenerte aquí como siempre y bueno, ya sabes los problemas que hemos tenido que nos han impedido contar con gente como tú, como Cero y como el señor Evil Ryu, así que bienvenido a la tercera temporada y esperemos que os tengamos más a menudo por aquí, que os hemos echado mucho de menos. Un placer. Bueno, pues, dando la bienvenida al señor Speedy, espero que tengamos a los señores Zero y Evil durante las próximas semanas por aquí. Nos toca hablar del año 1987, nos toca hablar básicamente de sucesos de que han ocurrido durante estos años. Básicamente decir que en 1987 tenemos una anécdota histórica muy interesante en la que parece ser se vendió el cuadro de Van Gogh, Los Gira los Soles, allí en el Louvre, por una cifra realmente espectacular. Estamos hablando de una cifra de 320 millones de francos. Una auténtica fortuna para el momento y una auténtica fortuna también para el momento que tenemos ahora. Tenemos también deportes, tenemos Fórmula 1. Nelson Piquet fue el campeón del mundo de ese año, un piloto muy popular y que la gente de ahora evidentemente puede conocerlo por su sobrino, si no me equivoco, Nelsinho Piquet, que estuvo en el campeonato de Fórmula 1, si no estuvo este año, estuvo el anterior, si no me equivoco. Un personaje un tanto polémico este Nelsinho Piquet, pero Nelson Piquet es un auténtico campeonísimo de la Fórmula 1, un auténtico monstruo y una auténtica leyenda. En películas de 1987 tenemos el peliculón. ¿Cuál hemos dicho que teníamos? Arma letal, ¿no? Arma letal. Auténtico peliculón. De Mel Gibson y el Danny Glover. Vaya peliculón. Sí, además sí, que depararía una saga realmente espectacular. Sí. Exacto. Y con unos personajes carismatiquísimos, vamos. Mm-hmm. Madre mía. De hecho, una de las películas de acción que más me gustaban en aquella época y, hostia, esa mezcla entre humor y... Ese coleguismo y acción, que tenían. Sí. Aunque al principio no se llevaban muy bien, pero oye, mira, era una buena relación y se nota cómo va aumentando según la saga, ¿no? O sea, yo os digo que la vimos hace muy poco, además, bueno, ya la habíamos visto en su momento, pero la vimos hace muy poquito y a nosotros nos gustó muchísimo este film, no sé, yo creo que el tiempo ha pasado francamente bien por ella, así que valdría la pena que le echéis un vistazo y disfrutéis de este auténtico peliculón. Música, amigo Edu, tenemos todo un Halloween, tenemos... Keeper of the Seven Keys Part 1. Oh, madre mía. Pues uno, para mí uno de los mejores discos de esta banda, con ese I'm Alive, con ese Future Wall, con esa canción insigne, ¿no?, de Halloween. ¿Qué más decir, no? Hansen y... ¿Halloween es de este disco? Perdona. Halloween es de este disco, Keeper of the Seven Keys. Uh-huh. Qué curioso. Halloween. Qué tonto soy. Ya, es que soy un experto. Pues bueno, Michael Kiske, aquí el vocalista, y Kai Hansen, el guitarrista y compositor de muchas de las canciones, que más bien casi todas las del primer álbum son suyas. Y un grupo power metal para mí de los mejores que hubo en aquella época y uno de los referentes en este estilo de metal, el grupo alemán Halloween, la verdad es que poco más que decir. Uh-huh. Pues podríamos estar. Mi nick era Kai Kiske, era por Guilty Gear y por esta banda. O sea, qué guay, okay. No veas. Pues bien, pues dicho esto, ya casi que podemos empezar con los juegos de ese año 1987, que para ilustrar un poco lo que pasó en ese año, os podría decir básicamente que salieron cosas como Street Fighter 1, cosas bien. Como Mega Man, cosas como Metal Gear. Vale, o sea, estamos hablando de un año realmente surrealistamente bueno. Street Fighter y Mega Man, ¿eh? Sí, sí, sí, el mismo año. Mira, pues ahora ya salió el juego este, ¿no? Ha salido ya, sí, sí. Sí, sí. A ver qué tal está. Yo lo he probado esta tarde. Y te debo decir una cosa, Edu, yo no sé si seré yo, que probablemente sea yo, ¿eh?, que sea cosa mía, pero la sensación que me ha dado es que se mueve un poco raro, tío, no sé, profundizaré en él esta tarde-noche porque me ha dado un poco de cosa. En un principio estaba hecho por fans, ¿no? Sí, está hecho por fans. Tenemos otros juegos grandiosos del año 87 como Pac-Mania de Namco, tenemos también todo un Pocket Gal de Data East, hombre, el juego Pocket de billar, maravilloso. Ese que se sacaba las tetillas. Tetillas, por doquier. Sí, sí, sí, sí, muy grande. Y tenemos, entre otras cosas, Operation Wolf, también otro grande de los arcades de finales de los 80. Así que dicho esto, podemos tirar ya con el programa de hoy, podemos tirar con este maravilloso R-Type de toda una Irem. R-Type, amigo Edu, ¿cómo suena esto? Música, maestro, por favor. Menudo temazo, este de la primera pantalla de R-Type. Podríamos estar todo el día así, ¿eh? Todo el día podemos estar. Speedy, estamos hablando de todo Nairem, ¿eh? Estamos hablando de una cosa realmente monstruosa en lo que vendría a ser el arcade japonés. Estamos hablando además del acrónimo, que esto me he enterado gracias a la revista Retro Gamer. Innovation in Recreational Electronic Media. Es el acrónimo de IREM. Innovación y recreación del medio electrónico. Qué curioso, ¿eh? No lo había escuchado en mi vida. Señor Speedy, ¿usted tuvo el placer de probar esta maravilla por allá por finales de los 80? Sí, sí que lo tuve. Yo creo, Speedy, viéndolo desde la perspectiva del tiempo y tal, creo que IREM sentó casi un entorno gráfico realmente fuera de lugar en esa época. O sea, evidentemente había muchos juegos en 1987, finales de los 80, que podían competir, pero creo que en el género del Matamarcianos, R-Type puso un punto y aparte en esa generación de gráficos y de arte dentro de un propio videojuego, ¿no? Pues se le unió a eso el carisma que ya estaba demostrando la compañía con anteriores producciones y demás. Uh-huh. Y el hecho de que, aparte de basarse bastante en el concepto de Gradius, estaba la cosa de que está tan de moda el tema de Alien y tal. Uh-huh. Lo implementó en el estilo gráfico y así salió lo que salió. Uh-huh. Porque estábamos comentando antes a micro cerrado, Speedy, yo creo que, y creo, yo francamente me vais a disculpar, yo soy un auténtico ignorante del género del matamarcianos y tal, no me salió la palabra ignorante, y estaba intentando estudiar todo lo que vendría a ser el fenómeno de Retype, y al final es inevitable pensar en Konami, ¿no? Es inevitable pensar en Gradius, pensar en Salamander. Y llegar a algunas conclusiones, ¿no? Porque no sé cómo lo veréis vosotros, chicos, pero sí. Si bien creo que Retype tiene algo que decir en este género, es muy probable que sin estos juegos de Konami, Retype no hubiese llegado a existir nunca. Hay muchas cosas que de estos géneros de Nemesis y de Gradius que se repiten en Retype, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, una de las cosas más habituales, al menos para mí, es el hecho de, o en el Parodius también, el hecho de coger un ítem de velocidad y luego volver a coger otro ítem de velocidad y se va toda la mierda. Es maravilloso. Sí. Es un grandísimo ejemplo, sí, sí, porque la liga es parda, ¿eh? Sí, sí. Hombre, porque en este caso es un juego que necesita más casi de precisión que de velocidad en estos asuntos, ¿no? Y claro, te metes dos speeds y ya la precisión te se va por ahí, ¿eh? Sí, como en todas tantas facetas de la vida, ¿eh? Te metes dos de estos de speeds y ya estás fuera de todo lugar. Pero, Speedy, eso que estábamos comentando, lo que vendría a ser el género de matamarcianos, sobre todo este en perspectiva ya vertical, estaríamos hablando casi de un auténtico hit el trabajo de Konami. Repite la última frase. Eso, perdona. Un poco y no, me enteré, no te preocupes, pero digo que es un auténtico hit los trabajos que hicieron Konami antes de que llegase Retype por parte de Irem, ¿no? Sí, sí, sí. Y está claro que tuvo que influir, pero no solo a Irem, sino a casi todas las compañías que desarrollaban a posteriori, porque el concepto que ya lo instauró Konami prácticamente con Scramble, uh-huh, si te das cuenta, es lo mismo. Estamos ya con el concepto de scroll horizontal, armas varias, que si los misiles y tal, y lógicamente se influenció, y Gradius fue el culmen de todo eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además es que estamos hablando de un gran clásico, ¿eh? Pero yo no sé, chicos, cuando tuvisteis la primera opción con este Retype, lo jugasteis en su momento o lo que sea, ¿qué llegasteis a pensar con él, no? Yo creo, Edu, por ejemplo, que tú tendrías más bien la ocasión con Super Retype, ¿no? Que sin tener sí, mucho que ver. La verdad es que no tenía nada que ver, ¿no? Con el primer Retype. De hecho, el Super Retype sería como una versión nueva de Retype 2, ¿no? Con cuatro pantallas de Retype 2, un poco distanciadas, un poco. Pues si esta estaba en la recreativa en la pantalla 1, pues ahora estará en la 4 y con tres pantallitas más nuevas totalmente. Y claro, no tuve la oportunidad de jugar al R-Type original. Después, a lo largo del tiempo, el siguiente R-Type que llegué a jugar fue el de Game Boy. Uh-huh. La versión de Game Boy. Yo el de Game Boy sí que le di, lo reconozco que le di bastante al Game Boy, muy de pequeño además. No recuerdo exactamente ahora mismo, he tenido que repasarlo para darle un vistazo y refrescar ese recuerdo. Pero el R-Type, sobre todo, también su versión de Super Nintendo que me dejó loco. Pero es que, claro, no tiene nada que ver con la versión de arcade. Entonces, casi que ni servía. Pero igualmente R-Type, incluso ahora, jugándolo ahora en 2012, lo que más me ha gustado casi ha sido todo el reto que supone este juego y lo inteligente que es en su factura y en toda su recreación de un universo como biomecánico realmente espectacular. Es muy interesante, muy divertido y para sacar un rendimiento realmente salvaje de lo que vendría a ser esta franquicia y que de hecho la propia Irem le sacaría a lo largo de los años. Cristian. Yo la verdad es que este juego lo toqué ya desde bien pequeñito en el Amstrad. Es una cosa rara que toque este tipo de juegos, pero mira, me toqué el Amstrad en Amstrad CPC, una versión que dentro de sus limitaciones era bastante sorprendente, porque como todos los R-Types, la verdad es que estaba bastante bien, igual que la versión de Master System que toqué posterior y también es bastante digna. Y lo que más me cautivó de este juego, y tal vez uno de los pocos juegos de naves que los tengo arriba del todo, más que nada porque no me interesa mucho este mundillo de los juegos de naves, porque no he podido jugar a tantos. Uh-huh. Pero tal vez lo que más me gusta de este juego es la posibilidad de mover el esta cápsula, este Option. Sí, esta, el addon, sí, el satélite. El satélite. Esta manera no me salía el nombre, joder. No. Esta manera de mover el satélite para adelante, para atrás, poder salvaguardarte el culo o el morro de la nave, eso me parece una cosa increíble. Sí, y hoy en día es maravilloso. Bueno, y del Wave Cannon nadie habla. Espero que hable el señor Speedy del Wave Cannon, de lo que vendría a ser esta carga de poder. Speedy, ¿tú qué sensaciones tuviste con este título? Yo creo que el Wave Cannon así atrapado era la primera vez que se incluía algo así en un videojuego, ¿no? Yo es que no me atrevía a hacer esa afirmación, así que si la haces tú me escudo con ella, ¿vale? Pero yo diría que no, yo no. He intentado repasar algunos clásicos de Konami y tal que tuviesen esto antes, pero yo no he visto ningún juego del momento que tuviese algo similar al Wave Cannon, y de hecho yo creo que Dota R-Type, más allá del propio universo, más allá de la propia R9, más allá de todo lo que vendría a ser este R-Type, de una identidad total, ¿no? Este Wave Cannon. Sí, sí. ¿Tú sabes cómo le decíamos en mi época? ¿Cómo le llamabais? El gargajo. ¿El gargajo? No, pues por Andalucía también sé de uno que le llamaban Lapo de Fuego, ¿eh? Y después lo tendremos por aquí hablando con nosotros, así que de escupitajos iba la cosa. No, pero Speedy, una cosa realmente loca, ¿no? Este R-Type en su momento. Bastante, bastante. A mí concretamente me sorprendió primero en sus conversiones domésticas, porque lo pude ver en recreativa luego, después. Pero curiosamente vi primero esa versión de Amstrad, que dice Cristian, y que llamaba la atención, aunque venía de la de Spectrum y era muy parecida a la de Spectrum, pero cuando veías ese gusano de la segunda fase moverse como se movía y tal, era impresionante. Sí, sí. Y en fin, que es un juegazo que sorprende en todos los niveles. Y un ejercicio de ensayo y error absoluto, ¿sabes? Absoluto. Lo que pasa es que yo no sé si estaréis de acuerdo con este R-Type, ¿vale? Que creo que es uno de los juegos que tienen la suerte de ser casi, podríamos decir, el juego que tiene la media de mejores conversiones de casi la historia del videojuego, ¿vale? Porque es que tiene conversiones realmente excelentes en casi todos los lugares en los que ha salido. Ahora mismo estaba probando y viendo un poco la versión de Game Boy, y la verdad es que también me está dejando con... No, pensaba que era mi mente que me estaba haciendo la mala jugada de decir, era bueno, estoy flipando y será algo malo. No, era muy buena versión, más o menos. Pero luego tienes... Igual. Llegó a salir en Glory. El DX. Efectivamente. DX. Sí. La cuestión es que incluso si nos paramos a pensar en ediciones que en teoría debería tener más problemas, como era la versión de Master System, por ejemplo, a ver, evidentemente no es un pixel perfect, pero tiene bastante consistencia, ¿sabes? Se juega bastante bien. Sí, no, la verdad es que es bastante curiosa la versión esta, porque, a ver, pese a que todo el mundo que haya jugado a esta versión de Master System se acordará de que cuando pasaba un enemigo final, todo se apagaba el escenario para que no hubieran ralentizaciones, y aún eso las había. Sí, sí, sí. O aquellos sprites que desaparecen. Sí, sí, sí. Y dice, ¿dónde estoy? Pero igualmente la versión es maravillosa. Para ser de Master System, y ojo, que no era una máquina... Era una máquina potente en su época, pero digamos que... Sí, que no tenía nada que hacer con la placa original. Ahí está. Y la verdad es que es una versión buenísima. A lo cual debo decir que si se prueba en una consola japonesa, tienes música FM, que es mucho mejor que la que podíamos escuchar por aquí. Pues ya ves, ves. Y de hecho, las versiones de PC Engine, la de CD con la música Range, también se te iba la olla, ¿sabes? Con la banda sonora sí, que tiene. Sí, totalmente. Y de hecho, Edu, supongo que tú lo habrás visto, tiene una introducción de 7 minutos, ¿verdad? Sí, sí, una introducción, la típica de PC Engine, de estas que son como anime, y que le ponen voces y sellos y tal. De estas que no vienen a cuento. Sí, sabes que dices, bueno, pero oye, vienen a cuento, como la de Zero Wing, ¿no? Sí. Pero tiene su introducción y está muy bien, la verdad. Es maravilloso, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que es precisamente esa lo que vendría a ser el satélite, el Force, lo que casi impacta más a todo el mundo, ¿no? Porque tenemos un factor de estrategia realmente espectacular que no veíamos quizás en otros shooters, ¿no? Y hablo de factor de estrategia porque es que cada jugador puede jugar como quiera, con su R9 y con su Force. Quiero decir, no existe una estrategia... Bueno, puede haber una estrategia siempre más óptima, evidentemente, pero creo que lo que vendría a ser el uso del Force, el poder, una vez lo tienes, lo has conseguido y tal, el poder lanzarlo hacia adelante, lanzarlo hacia atrás, en el caso de que lo tuvieras en la parte trasera de la nave, o en su momento dejarlo independiente dentro del escenario para que use sus distintas habilidades, que normalmente eran de disparo y tal, es un auténtico espectáculo. Pero es que además es un addon, digamos, para la nave que es totalmente invencible, con lo cual también podemos jugar con esa particularidad. Yo no sé cómo lo veréis, pero ya os digo, yo creo que casi casi la identidad de este R-Type reside en este Force y reside sobre todo en el rayo, en el Beam. En el Beam, bueno, también hay que destacar las armas, digamos, las armas que vas cogiendo más tarde, que también son, todo hay que decirlo, en su época eran, bueno, y hoy en día son sorprendentes esos efectos. Esa, sí, cuando coges esa arma, digamos, que hace los rayos rojos y azules. Sí, espectacular. O las que pegan los rayos en las diagonales, y ya el juego te invita a eso, a tener que utilizar un arma concreta en según qué enemigo. Sí. Y además es que puedes usar esas estrategias perfectamente bien en cualquier momento, ¿sabes? Sí. Y luego también los misiles, que ayudan bastante. Los homing missiles. Los homing missiles. Sí, ese es fácil, ese es fácil. ¿Qué te iba a decir, Speedy? Sobre este R-Type, ¿tú te lo llegas a zumbar y tal, o es misión imposible? No, se puede. Se puede. Se puede, pero tienes que darle mandanga, Speedy. mucha. Ensayo y error, aprender. Es que te tienes que saber todas las rutinas. Esa nave nodriza de la tercera fase, te tienes que saber por dónde se mueve si no te come, ¿sabes? Sí, bueno, la tercera fase, hablaremos con el señor Saigo ahora cuando venga y tal, pero es que la tercera fase es una locura, o sea, es una pantalla que se vuelve loca, ¿vale? Hombre, yo creo que es ahí cuando empieza el juego. Creo que sí. La primera y la segunda pantalla, dentro de lo difícil que pueda llegar a ser, yo creo que durante le echas unas orillas y yo creo que ya las aprendes, ya te puede ser fácil, pero es a partir de la tercera donde la cosa te dice el juego, te ha costado, pero ya verás a partir de ahora. Te vas a cagar. Sí, luego además, si hablásemos de la tercera pantalla que comenta Speedy, la que vendría a ser la nave, esta nodriza, yo creo que más bien, y precisamente los desarrolladores de Irem sabían perfectamente dónde poner el punto final de este nivel, ¿vale? El hecho de que tengas que disparar en un punto tan pequeño, tan concreto, y que tienes que dar casi la vuelta a toda la nave, es realmente difícil. Pero es que tiene trampa incluso esto, porque no sé si lo sabréis, que si estás un rato esperando, ¿vale? Estás, por ejemplo, con el disparo de cristal este que hace los rebotes y tal, el cristal, no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Pero el caso es que si estás con eso intentando que rebote por el escenario hasta que le dé, si pierdes mucho tiempo, aparecen los cañones de abajo, con lo cual tienes que tener cuidado. No sé, que el juego está todo muy bien pensado, hasta el más mínimo detalle está pensado en este título, ¿no? Esto es un concepto que me gusta que hayas sacado, porque este juego es algo especial, porque los bosses, si bien hay bosses que te complican la vida cuando pasan mucho tiempo, hay bosses que si no los matan, se van de la pantalla. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, el boss de, no sabría decirte, la pantalla 7, si mal no me acuerdo, que es la que es en las basuras. Pues si tú te quedas a ser una esquina con tu option en un lado y van saliendo basura, cuando pasan 5 minutos, el boss se va. ¡Hostia! Es maravilloso. ¿Y has ganado? Y has ganado. ¡Oh, qué maravilla! Se ha ido. Oh. O es un poco como el concepto que teníamos del Final Fight, de esperar el metro. Sí. Pues es igual. Y igual que ese, hay otros bosses que, o sea, digamos que es el mismo sistema. Vas esperando a que el boss haga sus rutinas, que es bastante jodido, no creo que sea la mejor opción, pero puedes esperar a que el boss se vaya. Vaya, qué curioso. Eso, por si sirve de algo, es heredado de los Gradius. Ajá. Anda. Mira, gracias, Speedy, por el latazo. Eso pasaba en Gradius, entonces. Sí. Los enemigos se van cuando dicen que yo no me matas, me largo, me aburro. ¿Pero eso responde a algún tipo de lógica o algo? Pues sí, a que la moneda acabe rápidamente, ¿sabes? Ajá. Los 5 gritos. Vale. Ni más ni menos, sí, tiene todo el sentido del mundo. Si algo impacta de este juego, como decía al principio, yo creo que es ese hecho de entorno biomecánico, ¿no? De lo que vendría a ser estos enemigos, este imperio del Bairdo, que es un auténtico espectáculo, ¿no? Y lo que vendría a ser escenarios como, por ejemplo, el segundo, que es totalmente, tenemos estos escenarios como escenarios vivos y tal, ¿no? Son orgánicos totalmente. Orgánicos, gracias, Cristian, que no me sale la palabra. Escenarios totalmente orgánicos, con enemigos que te salen por debajo, por arriba y tal. Yo creo que en Salamander vimos algo así también, evidentemente, en muchas pantallas, y realmente Salamander yo creo que es uno de los mejores ejemplos de este tipo de juego, ¿no? Porque además es que es un auténtico espectáculo, ¿no? Sobre todo el primer nivel, con los colmillos saliendo de las partes de arriba y tal, es genial, ¿no? Pero yo creo que R-Type en ese sentido también sienta otra base, ¿no? Que vendría a ser esa especie de futuro con seres como son este Imperio del Vivo, realmente espectacular, y que creo que tiene un carácter propio, ¿no? A la hora de ponerlo en un videojuego. No, la verdad es que sí, que tiene un carácter propio y eso se nota, simplemente se nota en la primer, en el primer boss. Uh-huh. El primer boss es, yo creo que ha pasado a uno de ser de los diseños de videojuego de la historia. Dopkeratops. El Dopkeratops, esta especie de alien con un señor en el estómago que va chillando y te va lanzando bolas. Sí, sí, espectacular. Es posiblemente uno de los mejores enemigos, o sea, a nivel de diseño, uno de los mejores enemigos que uh-huh. Además, que es casi la imagen corporativa de este juego, ¿no? Casi sale siempre en todas las, en todos los portadas y tal. ¿Sabes? Yo creo que ha sido uno de los enemigos que han sentado cátedra en ese sentido. Pero ya os digo, no sé, yo he disfrutado muchísimo de este juego y creo que todo el que le ha puesto las manos encima también lo ha disfrutado. No sé si querrás comentar alguna cosita, Speedy. Me gustaría deciros de recomendaros que probaseis algunas versiones en concreto. Sí. Por ejemplo, la que es la Electric Dreams para Commodore 64 es bestial. Uh-huh. Es muy buena. Las músicas son fascinantes. Bueno, toda la potencia y del chip de Commodore 64, ¿no? Con esta maravilla de composición encima. Es que creo que es el único retype, junto con el de la PC Engine CD, que tiene percusión en la música y tal. Está súper guay escucharla. Qué guay. Y el de Amiga también genial, muy pixel perfecto. Ajá. Hostia, no, estoy viendo una imagen aquí del de Amiga y realmente parece interesante. No he tenido el gusto de probarlo, si os soy sincero. Bueno, pues ya sabemos lo que pasa con el Amiga, ¿no? ¿Qué le pasa al de Amiga? Que las imágenes muy chulas, pero luego... No, pero eso pasa con el Street Fighter 2 y con el Final Fight. Y con el Final Fight. Bueno, vamos a dejarlo con los de Capcom. Pero este está programado por Factor 5, que son la gente de Turrican y demás. Anda. No son unos cualquiera, que son los del Turrican. Tiene una historia muy curiosa, si queréis la cuenta. Sí, hombre, por supuesto. Es que esta gente hicieron un juego que se llamaba Denaris, si mal no recuerdo, y era un calco del RTP por toda la cara. O sea, es decir, R-Type, ¿no? Y lo copiaron de tal manera que hubo meneo de denuncias y tal, entre Electric Dreams, que era la compañía que tenía los derechos de conversión, y se llegó al acuerdo de que, bueno, habéis hecho un calco tan bueno que, para no ir a juicio, vais ustedes a programar la versión oficial del juego, de Irem. Y así fue. Qué bueno. Esto es un poco... Esto lo hacían ya mucho, ¿no? Porque si mal no me acuerdo, también había un calco muy parecido de Strider, de Team 17, ¿no? Que se llamaba Assassin o algo. El Assassin. Esto se hacía mucho antes. Es una cosa curiosa. Esto era tirar de... Si no se dan cuenta y ganamos dinero, ¿sabes? Pero aquí se dan cuenta. Hombre, siempre mejor llegar a un acuerdo, evidentemente. Siempre. Pues es muy interesante, Speedy, y ya te digo, yo casi que con este juego una de las conclusiones que saco es esa, ¿no? Que normalmente casi todas las versiones que ha tenido han sido muy muy buenas. No sé si probaste la de MSX2, por ejemplo. La tengo aquí delante mía, de hecho, en la estantería. ¿Y qué tal? ¿Bien o qué? Bueno, lo que pasa es que no salió para MSX2 directamente, sino que ya era compatible con el 1. Ah. Y por consiguiente tenía esas limitaciones de la primera generación. Uh-huh. Pero era muy fiel, era bastante fiel. Lo que pasa es que, claro, esa nave tan pequeñita, el scroll brusco que tenía el MSX por no tenerlo por hardware, uh-huh. Pero ya te digo, era digna, era bastante digna. Estupendo. Que la música era ponzoñosa como ella sola. Pobrecita. Bueno, pues Speedy, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Esperemos tenerte pronto por aquí por el Club Vintage otra vez. Cuento con ellos, si no, de hecho, mis perros. Sí, sí, no, si no te vienes para aquí, para Barcelona, sí, nos pegas una paliza, que eres artista marcial y puede ser cualquier cosa, vamos. Pues, señor Speedy, un placer tenerle. Espero que repitamos pronto, ¿vale? Me alegro mucho estar con ustedes. Un abrazo fuerte, amigo, que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego, que vaya bien. Pues ya os digo, chicos, yo lo que vendría a ser antes de entrar a hacer el repaso de lo que vendría a ser el juego en sí, yo este retype lo que me gusta sobre todo es eso, ¿no? Esa identidad que tiene, ese estupendo universo que se crea para sí mismo, ¿no? No sé, os parecerá una tontería, pero es el típico juego que no necesita muchos alardes para empezar a jugar y disfrutarlo, como aquel que dice, y sentirte parte de ese universo, ¿no? Eres la única nave, de hecho, esto lo comentaba en Retro Gamer también, eres la única nave que va a luchar contra Baido. Pero eres una nave tan brutal, ¿vale? Una nave tan armada, una nave que puede llegar a ser tan devastadora que te llegas a creer que realmente se los ha enviado esa nave a esa batalla. Sí, sí, pero un poco, el final es un poco cabrón, o sea, sí. Porque en realidad se ve el final del juego, tu nave, y empiezan a aparecer naves por allá, bien, lo hemos hecho perfecto. Y de todos los colores. Sí, pero sí, pues solo he ido yo. Me he gastado aquí 40 créditos y ahora aparecen todas estas. ¿Dónde estaba? Estaba en el bar. Sí, esperando. Serían españoles. No sé, yo ya os digo que ese apartado a mí me gusta mucho, ¿sabes? Y ver cómo eres una máquina de destrucción, ya no solo con lo que vendría a ser nuestro satélite, sino que podemos conseguir incluso esos dos que están por encima nuestro. Sí, es una auténtica máquina de matar. Llega un momento que la nave está totalmente, pero dopada, ¿eh? O sea, sí. Impresionante. Pero eso no deja que... Exacto, eso iba a decir yo. No. O sea, a pesar de que estés totalmente dopado, de que estés totalmente protegido casi por tres flancos de los cuatro por los que, en teoría, podrían atacarte, no siempre con todos los ataques, evidentemente, porque los láseres te los comes, pero ya te sientes bien, pero estás muerto. Pero puedes fallar, sí. Es que cualquier bala, una bala que se vaya por otro rumbo que no piensas que va a ir, te puede matar. Además, tiene ese factor Irem, ¿vale? No sé si llamarlo factor Irem, después consultaremos con el señor Saigo también, pero tiene ese factor que tienen juegos como Saigo no Nindu o Legend of Hero Tomma, y como deben tener muchos juegos de Irem, que si no te lo pasas a la primera, como aquel que dice, olvídate, ¿vale? Sí, si tú llegas al tercer nivel y pierdes todo lo que vendría a ser todos los satélites y todas las ventajas que tienes, ya lo tienes muy complicado para poder salir adelante sin ello. Bueno, yo decirte que esto es algo que he experimentado ahora, que he vuelto a rejugarlo. El hecho de que en las primeras pantallas, a la primera de vuelta, ya te salga un Shield, joder, es que se me queda como el Nemesis, ¿sabes? O un Option, el addon, el addon. En las primeras pantallas te sale a la mínima. Revientas una nave y te sale a la mínima. Pero a partir de la quinta, lo único que encuentras son ítems de velocidad. Sí. O sea, no te sale la opción no te sale hasta que no te pasas media pantalla, lo que te deja vencido. Bueno, normalmente, yo no sé si... Sí, más bien tienes razón, correcto, pero normalmente lo que suele pasar es que te sale este muñeco que te da, este enemigo que te da lo que vendría a ser la bonificación, y te da normalmente el satélite, ¿sabes? Sí, lo primero que te da casi siempre es el satélite. Más que nada porque es que sin él no vas a ninguna parte en este juego, es que es como... convertirlo en un juego auténticamente sin vida y sin alma. Pero eso te iba a decir yo, a pantallas ya avanzadas, conseguir este option es difícil, ¿eh? Una vez te han fundido todo el arsenal, te han matado, tú tenías tu arsenal, te han matado, vuelves a comenzar con la nave sola. Las posibilidades son ínfimas. Ínfimas. Hombre, es lo que decimos, ¿no? Aparte de ser una herramienta de ataque, ya que lo podemos expulsar y cuando lo expulsamos hace daño, nos podemos proteger con él y tal. Claro, es que es eso, es una herramienta de ataque y de defensa, yo diría que básica. Sí, sí. Porque si es que sin ello, mira, por un tiro por delante nos puede joder. Y a lo mejor la hemos enviado para adelante para que ataque y nos dan por debajo o cualquier cosa, es que la necesitamos. Te van a matar pues todas las veces que haga falta hasta que no la consigas. Lo bueno es que el juego tiene esos checkpoints, ¿no? A mitad de la pantalla, que te dejan ese punto de guardado ahí, pero claro, si has perdido ya el ítem, el addon, a veces pues prefieres hasta empezar de nuevo la pantalla que empezar desde ese checkpoint que te ha dado el juego. Pues sí. Yo ya te digo, Edu, que yo normalmente si me matan en R-Type casi que prefiero comenzar de nuevo y armarme a fondo para llegar a esa pantalla y pasármela, pero ya te digo que es muy difícil. Bueno, también tenemos el hecho de que antes de luchar contra un boss, lo más posible es que te toque un option, pero es el último ítem, o el penúltimo. Y la verdad es que con lo que ha dicho antes el Edu, de que cada... puedes hacer con el option lo que quieras, hay bosses que verdaderamente se matan con ese option. Sí. Tienes ya esa técnica, sabes dónde lanzarlo y cómo atraerlo, sabes que con un botón lo puedes atraer y según donde te pongas el bicho, bueno, el satélite pilla una rutina que te hace entrar dentro del propio enemigo. Del propio enemigo, de la parte que te interesa débil, pegarle. Y la verdad es que te puedes pasar el juego, bueno, te puedes pasar el boss en un sitio escondidito mientras el ítem va haciendo daño. Y eso es malo, no sé. Es encontrarle la estrategia. Ya os digo que cuando hablo de factor estrategia en este tipo de juegos, realmente es que tiene un factor estrategia, ¿sabes? Porque cualquier persona podría jugar a base de disparar y sin más, pero hay mucha gente que prefiere usar ese satélite para hacer daño en posiciones en las que la nave no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la nave primero puede morir, básicamente nos puede robar vidas, y evidentemente lo que vendría a ser el satélite es inmortal, con lo cual podemos colocarlo casi en cualquier parte con un poco de pericia, evidentemente tendríamos que aprender a hacerlo bien, ¿sabes? Sí, sí, la verdad es que sí, que hay que aprender a hacerlo, pero si bien es verdad que hay mucha gente que el concepto de nosotros, porque a lo mejor no hemos jugado lo suficiente, pero hay gente que puede llegar a jugar con el satélite separado. Hay partidas de gente que juegan con el satélite separado y... Pero es que el satélite separado también tiene ventajas. Sí. ¿Sabes? Porque tienes una potencia de fuego infinitamente mayor. Incluso... De hecho, cuando ya has subido el nivel del satélite, no disparas solo un disparo, sino que tiene un rango de disparo de casi 300, de 180 grados. No en su totalidad, evidentemente, pero que está disparando por toda la pantalla casi. Y si mal no me acuerdo, según el arma que hayas escogido, porque también hay armas que lanzan verticalmente. Disparas a la bola y lanza, digamos, en línea vertical hacia arriba. Uh-huh. Con lo cual, puedes esta pantalla de la nave que tienes que perseguir y matar, con el simple hecho de lanzar el pivote y darle al disparo, ya sabes que ese disparo va a ir para arriba. Uh-huh. Y hace un poco un arco de 90 grados. Sí, sí, sí, correcto. El juego, la principal grandeza, como ya hemos dicho, aparte es esa dificultad tan tan sumamente elevada, pero es que claro, te dan tantas opciones a hacer cosas y a poder moverse con el addon a nuestro gusto, que de verdad lo aprecias, ¿no? Aprecias todo lo que puede llegar a hacer a la nave y llegar con una nave hiperbestia en según qué momentos. Uh-huh. Y también están los bosses que también son peligrosos, pero no sé hasta qué punto es más fácil llegar al boss, hay más difícil llegar al boss o matar al boss. Uh-huh. Porque, por ejemplo, la primera pantalla llegas al boss y sabes que con dos disparos cargados, tres, va a morir. Pero lo que nos ha costado llegar a ese boss, ha sido una odisea. Sudor y lágrimas. Sí, sí. En ese caso, hay veces que piensas eso, ¿no? ¿Qué es más difícil, llegar al matar al boss o la fase en sí? Yo ya te digo que normalmente es la fase en sí. Casi, chicos, que vamos a parar un segundo, ponemos un poquito de música y esperamos al señor Seigo para abarcar lo que vendría a ser esta parte tan interesante del programa, que será todo el R-Type en sí. Vamos, ahora volvemos. Muy bien, pues ya podemos seguir con este programa de R-Type con la presencia de nuestro querido amigo Saigo no Nindu. Saigo, ¿cómo está usted? Pues muy bien, aquí a bordo de la nave R9 calentando motores y ya ready to go. Sí, sí, pero vamos a hacer una misión realmente suicida y loca, Saigo, porque aquí se puede jugar a este juego de dos maneras. Se puede jugar como jugamos aquí nosotros, los Mendas Lerendas, es decir, empieza la misión... O aparece el bicho este, el Pow Armor, que es el que te da las distintas options y tal, y te estrellas con él y haces el ridículo, o te lo pasas como el señor Saigo con una vida y a tirar millas. Joder, ¿vale? Macho. Sí, sí, sí, porque está el vídeo en YouTube. Siempre que viene el señor Saigo es para decir que es un jugador realmente sobresaliente, ¿vale? Pero sobresaliente incluso de matrícula de honor, podríamos decir. Ustedes se van al canal Saigo no Nindu, o sea, Saigo no Nindo U, ¿vale? Todo esto. Y buscas el Red Dive y tienes al señor Saigo hablando con esa gracia y ese salero gaditano que tiene, jugando al R-Type como si estuviese dando un paseo en el Land of Illusion, ¿sabes? Como si estuviese en el Land of Illusion, el pavo, ¿sabes? En el R-Type, bim bam. Jodo. Una cosa realmente loca. Pero Saigo, esto, realmente masterizar este juego es una cosa complicada, ¿no? Es muy complicada y yo te puedo decir de que yo he tardado, no te exagero, cerca de 2 años aproximadamente en terminarme el juego. Más que nada porque jugaba, lo dejaba aparcado, me agobiaba, me volvían a matar tropecientas mil veces, me quedé atascado, no te exagero, cerca de 6 meses en la fase, en la quinta o la sexta, que ahí, vamos, esa fase, vamos... Es muy complicada y un buen día, pues así de churro, pues me salió un pequeño ahí truquito, por decirlo de alguna manera, para poder cargarme a ese enemigo que me estaba dando tanto por culo. Uh-huh. Te digo, y nada, pues ya pasándome eso, pues me logré terminar el juego. Bueno, pues si os parece bien, chicos, casi que siendo tan poquitas pantallas, podríamos ir tirando poco a poco para ir hablando con el señor Saigo de estos niveles, ¿no? Pero antes de empezar con eso, Saigo, a mí me gustaría preguntarte, tú que eres una de las personas que más le gusta el universo de Irem y tal, R-Type, ¿qué te parece en líneas generales? ¿Qué sensaciones tienes de este juego cuando lo ves por primera vez? Pues mira, R-Type supuso una auténtica innovación dentro del género de esto de shooter. La utilización del módulo con posibilidad de ponerlo hacia atrás y hacia adelante y luego también potenciarlo, pues fue todo un acierto. A todo esto teníamos la posibilidad de cargar la barra de energía y soltar el conocido lapo de fuego, como digo yo. Sí, sí. Hemos descubierto, Saigo, que si allí en Cádiz lo llamabais el lapo de fuego, hemos descubierto que el señor Speed en Sevilla lo llamaba el escupitajo. O sea que de esputos iba la cosa por allí por Andalucía. Luego, pues también teníamos unos colegas que eran los satélites, que estaban tanto arriba y abajo de la nave. Luego unos excelentes gráficos, escenarios de lujo, los enemigos final de fase se cuidaron con muchísimo cuidado, siendo, vamos, espectaculares y sobre todo gigantescos. Mención especial al enemigo de la primera fase, o el gusano de la segunda, De hecho, Cristian comentaba antes, Cristian, amigo Saigo, que probablemente el primer enemigo es uno de los más representativos casi de incluso de la historia del videojuego, porque es que es un enemigo, este Dopteratops, realmente espectacular, que una vez lo ves, flipas. Ya no es un diseño realmente espectacular. Es como una especie de esto de Alien, si os dais cuenta. Sí, un Alien con componentes mecánicos y tal, y además con el tipo este en la tripa, es una cosa realmente espectacular. Un enano lanzando bolas de... Siempre bueno, mola, cara, no sé lo que siempre era. Mola eso, sí, siempre sí, sí, mola. Un gorrinillo del espacio ahí. Sí, sí. Ahí está. Pero le dabas 2 toques y moría, ¿no? Pero si te parece bien, Saigo, ya que hablamos de esto, vamos a hablar de esta primera pantalla, ¿no? Un nivel que nos pone quizás en situación de todo el elemento que vendría a ser R-Type y que, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que es un paseo, ¿no? Lo que vendría a ser estos primeros niveles son un auténtico paseo, ¿no? Fáciles de masterizar, creo que es sumamente importante y esto se lo iba a preguntar ahora al señor Saigo. Saigo, igual que en Saigo no Nindu, Ninja Spirit y Legend of Hero Tonma, existe esa circunstancia que creo que es muy de Irem, de que si te matan estás casi, por mucho que tengas 3 vidas da igual porque estás ya casi muerto porque no tienes las distintas mejoras que has ido reuniendo. ¿Tú crees que en R-Type también pasa eso mismo? Sí, sí, por supuesto que sí, De hecho, la partida que yo subí, tengo que decirlo, que tuve la suerte y más bien tuve a toda la corte celestial encima mía, para podérmelo pasar, porque en ciertos niveles, como te maten, es muy difícil volverte a recuperar. Sí, Y más que nada porque nos dejan en ciertos sitios ahí en clave, no aparecen, digamos, las cosas que deberían de aparecer para ir más o menos en condiciones hacer frente al enemigo, y es muy complicado, y esto es el sello típico de Irem, porque los juegos de Irem, como todos sabéis, se caracteriza por su extremada dificultad. Sí, sí, totalmente. Pero a pesar de su dificultad, son juegos que se pueden masterizar. Y no es que sean... Yo no los considero juegos injustos, porque sí que es verdad que han habido y han existido juegos que realmente son injustos, ¿no? En su mecánica, en sus enemigos, en cualquier circunstancia que pueda imposibilitar incluso el hecho de pasártelo de una manera más o menos limpia, ¿no? Yo creo que los juegos de Irem, incluidos Tomba y Ninja Spirit, junto a este Retype, evidentemente, y muchos otros que vendrían después, si los masterizas, realmente, es una palabra mía, evidentemente, me lo estoy inventando, o sea, si amaestras este juego, yo creo que te lo puedes pasar. Lo que pasa es que tienes trabajo por delante, evidentemente. Mucho trabajo por delante. Y esta segunda, esta primera pantalla que estábamos hablando, yo creo que es un patrón casi de lo que vendría a ser una primera pantalla de un shooter de este estilo. Incluso recuerda mucho a Nemesis en estas oleadas de bichitos que van todos de cola. Sí, piensas que el último te va a soltar una campana. Sí, era inevitable pensar eso. En ese caso, Parodius, ¿no? Pero lo que vendría a ser que te saliera la lucecita esta para coger una opción. Y un detalle también importante, al menos para mí, es el hecho de que comienzas en el espacio y la pantalla es negra con estrellitas y de pronto entras dentro de la nave y aparece como la nave y ya detrás del escenario aparecen los colores como una textura, como, no sé, una cosa como muy extraña. Si hubieses entrado dentro de una nave, un complejo mayor, ¿no? No es siempre el mismo escenario detrás. No, es sentado en la nave, cambia todo, se ilumina todo, no sé. Es una cosa que pasa a lo largo del juego, además, y que nos sorprenderá en muchas ocasiones. De hecho, Saigo, ya os digo, bueno, Saigo, Edu y Cristian, seguro que estaremos de acuerdo que lo más representativo de este nivel, sin duda, es el enemigo final. Sí. Sin duda. Totalmente. Sí. También, Tony, comentaros que y además espectacular una pequeña toma de contacto para lo que se nos avecina. Sí, por supuesto. Y os iba a comentar que una de esas cosas que también impactan de este juego es el buen diseño que tienen cosas como las unidades que van por tierra. Hay un robot que nos encontramos más o menos a tres cuartos de finalizar esta pantalla, tres cuartos del nivel, que aparece caminando, lanzando unos misiles teledirigidos, pero que encima es capaz de volar y va con un escudo. Quiero decir que son enemigos que son realmente, tienen un diseño detrás, ¿no? Un estilo incluso que mezclado con todo este entorno biomecánico, como comentábamos antes con Cristian, a micro cerrado, parece un poco Macross / Robotech, ¿no? Que también tendría, dentro del contexto histórico, podría ser también una de las inspiraciones para llevarse a cabo este R-Type, ¿no? Aparte de Alien, evidentemente, Aliens. Sí, totalmente. Incluso estos bichos bípedos que no tienen nada a cuento, o sea, no tienen nada que ver. Aparecen unos bichos con unos láseres, lo que has dicho tú, dices, hostia, esto parece una Valquiria a su manera, pero sí, claro. Sin venir a cuento. Sí, y también un detalle también que me gustó mucho de la primera pantalla es ese círculo de navecitas que tienes que entrar por un agujerito y disparar a una sola para que peten todas. Sí. También es un detalle que sí, el juego tiene muchas cosas de esas. Después veremos con gusanos y otros enemigos que también son espectaculares, ¿no? Si queréis pasamos al segundo nivel. Un segundo nivel que es casi un entorno, ¿cómo lo llamabas antes, Cristian? Orgánico, perdón, es que no me sale la palabra. Esa es palabra que se te olvida un día y ya no la dices, Edu. Como el otro día con los bushes, ¿te acuerdas? Los arbustos. Vaya rachita llevo, macho. Total, que este entorno orgánico, que vamos a llamar, es realmente espectacular, Saigo, porque hay sorpresas, ¿no? Hay enemigos que están camuflados totalmente con el propio escenario, que si bien es cierto que en las partidas posteriores lograremos reconocer dónde están y podremos actuar en consecuencia con nuestros disparos y tal, sí que es cierto que la primera vez es realmente espectacular, ¿no? Ese extraño camuflaje que llevan a cabo, ¿no? Sí, es espectacular. Y aparte también en el escenario aparecen como una especie de cristales que dentro parece que son como una especie de esto de cerebros. Sí, y hay también unos enemigos muy particulares que son muy porculeros, que son como una especie de, vamos, yo vulgarmente le decía las cebolletas. Sí. Que disparan otros bichos de dentro, ¿no? Exactamente. Correcto. Y también están los famosos cangrejitos que también hacen gala también en el Pulsar. Uh-huh. También hacen esto. Qué bueno eso. Qué bueno. Y yo creo que lo más sorprendente de este nivel, estaremos de acuerdo, es el gusano que aparece al final del juego, ¿no? Un gusano con un movimiento establecido, no es random en absoluto. Casi todo lo que pasa en R-Type, de hecho, tienen unas trayectorias definidas normalmente, o casi siempre tiene una trayectoria definida, ¿no? Pero esta trayectoria es muy cabrona. Hasta que llegas a entender la trayectoria, realmente te vuelves un poco loco, sí, ¿no? Y recuerda ayer, Edu, jugando contigo, ese momento en el que nos metimos en medio del gusano, como entre miedo y épico, ¿no? De pensar, ¡oh, Dios mío! Lo estamos haciendo bien. Sí. Pero lo curioso es eso, ¿no? Que te sale este gusano a los tres cuartos de la pantalla y después te descubres que va a ser el parte del final boss. Sí. ¿No? Y te deja un poco impresionado, ¿no? También la transición es tan rápida entre nivel y nivel, ¿no? que no sabes en qué momento te va a salir el boss y ¡pum! Ahí lo tienes. Uh-huh. Hay juegos que están muy marcados cuando va a salir un boss o cuando sabes que va a haber un malo final. Aquí en cualquier momento te lo encuentras, ¿no? Uh-huh. Incluso ya cuando pasemos en la tercera pantalla, que toda la pantalla es el casi el final boss. Sí, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, antes de llegar a la tercera hablamos un poco de este final boss. Según mis fuentes, se llama Sist. Es una especie de... Es que no sé definirlo. La verdad, es una cosa como tan grotesca que no sé definirla. Es una especie de... como de capullo que mete ese gusano se mete dentro de este entramado de carne y vísceras que tenemos que ir acabando con él disparándole en el ojo, que está en la parte superior, pero claro, es muy difícil dispararle a esa parte si no tienes un arma óptima, como podría ser el láser de cristal, por ejemplo. Y además hay que tener cuidado porque el cabrón te lanza almóndigas. Sí, sí, sí, lanza almóndigas por la puta cara. Ay, dile que sí. Sí, sí, sí. Almóndiga en tomate. Sí, sí, sí. Y te dan y mueres, evidentemente. Pero yo digo... hay un pequeño truquito que se hacía en la recreativa que era poner el módulo cerca, digamos, de esto del ojo. Yo he intentado hacer eso. En montañita. Sí. Y si te pones, digamos, a un nivel, digamos así, bastante preciso, pues pasa el gusano por encima de esto de la nave y no te mata. Uh-huh. Interesante, porque estábamos comentando también ese factor estratégico del propio módulo, ¿no, Saigo? Que puede dar para muchísimas opciones, muchísimas maneras de actuar en consecuencia con esta arma tan peculiar de R-Type. Sí, sí, de hecho, en niveles siguientes es vital. Puedes ponerlo en la parte trasera y suelta y lo vuelve a coger y es como si fuera, no sé, lanza como otro disparo aparte más. Sí, sí, sí, sí, sí. Si podéis ver el vídeo mío, pues... Queda muy claro, exacto. Sí, sí, sí, sí, si se ve el vídeo queda muy claro. O sea que básicamente si vamos cancelando el momento ese en el que se posa de nuestra parte trasera el satélite, lo que logramos con eso es una racha de disparos extra que nos permite disparar casi en esos 180 grados que estábamos comentando antes. Sí, exacto, exacto. Así que eso, señor Saigo, llegamos a la tercera pantalla, una pantalla realmente espectacular, ¿eh? Wow. Estamos luchando ahí contra esa nave nodriza que es realmente un espectáculo y yo creo que es uno de los momentos que más marca de este juego. Sí, aparte, como ya he dicho antes, yo creo que aquí es cuando empieza la dificultad del juego, ¿no? Cuando ya empiezas a decir, aquí vas a flipar, ¿no? Ya con el primer tiro tan rápido que te pega la primera parte de la nave. Sí. Que como no, la primera vez que lo haces o te lo comes o lo esquivas por poco, me va a disparar, pero va... Tampoco va a ser gran cosa y de repente te encuentras el tiro que va a una velocidad impresionante, ¿sabes? Y dices, hostia, pues voy a tirar para arriba. Sí, sí, sí, sí. No, es espectacular esta pantalla, muy corta, pero es muy espectacular porque te estás enfrentando a una nave que son como, yo qué sé, 100 R9s, 100 de tu tamaño a lo mejor, una cosa realmente loca. Y además de la inmensidad es el hecho de que hay zonas inaccesibles. O sea, tienes que romper primero varias partes del armatoste para descubrir que hay cañones arriba que te están dando por el culo y no sabías dónde estaba. Sí, sí, sí, sí, sí, correcto. Pero bueno, básicamente es eso, porque es el propio, o sea, la propia pantalla es el propio enemigo final y eso es un concepto también muy interesante, ¿no? Saigo, la pantalla guapa yo creo que es la siguiente, ¿eh? Esta pantalla con... Edu le llama minas, pero a mí me suena muchísimo lo que vendría a ser este clásico de Atari llamado Centípede. ¿Vale? Porque es que las propias... digamos que son unos seres rojos que van trazando un dibujo que si lo tocas ese dibujo que dejan ahí puesto en la pantalla te matan, ¿vale? O sea, estamos hablando de una putada realmente grotesca, ¿no? Pero si les disparamos logramos hacerlos desaparecer. Y ya os digo, me recuerda un poco en ese concepto al de Centípede y no es por ir de fucker, sino que realmente es que es prácticamente el mismo, ¿sabes? Pero es una pantalla muy interesante, muy difícil si no llegas a saber cómo hacerlo. Pero vamos, yo creo que es muy importante, Saigo, supongo que me darás la razón, que si tienes todos los poderes, tienes todos los satélites habilitados en esta pantalla, realmente se convierte casi en un paseo. Sí, la verdad es que sí. Tenemos que estudiar los patrones de esto de ataque, del centípede este de los cojones, como tú dices. Uh-huh. y las naves estas pues son muy tocapelotas, porque te empieza a poner minas por todos los hocicos ahí, por todas las pantallas y la verdad que es que es una jodienda. Sí, sí, sí. Y además estábamos hablando también, Cristian y yo, antes el hecho de las zonas de muerte de esta pantalla, ¿vale? Si bien es cierto, y estábamos comentándolo antes, que si bien es cierto que todas las trayectorias de los enemigos de este juego están casi siempre marcadas, ¿vale? Y tienen unas trayectorias definidas y podemos estudiarlas y aprenderlas, bien es cierto que en esta pantalla se te está exigiendo que mates todo lo que veas. Es decir, si viene un enemigo de estos que dejan los huevos, o las minas, o los bichos del centípede, como queramos llamarlo, y no lo matas, es probablemente que se trace una línea de muerte durante toda esa screen del juego, en el que no hay ningún momento en el que puedas estar a salvo. Y pues eso sí. Es muy difícil. Si no llegas a hacerlo bien, es muy difícil. También hay que decir que estos enemigos cambian de trayectoria como les sale los cojones. Que supongo que estará programada, pero... Yo no creo que cambien, Cristian. Yo creo que están definidos. Pero me vengo a referir, ellos lanzan en línea recta y de pronto hacen un arco y te han comido. Eso sí es verdad. Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Y luego... Eso sí es verdad, y también aquí ya en esta fase tenemos ya que hacer uso del módulo poniéndolo atrás, adelante, en ciertos sitios de esto del escenario. Y aquí es donde realmente empiezan los problemas serios de este juego. Sí, en esta pantalla. También hay que decir que antes de llegar al boss de esta fase hay una especie de túnel... gigante de bolitas verdes que tienes que ir abriendo con lo que sea. Sí, puedes abrirlas con el satélite, con el disparo, depende del disparo que lleves, porque claro, yo he llegado aquí y me han matado, evidentemente, y he tenido que continuar y ha sido muy tróspido. Pero lo que me pasaba en esta pantalla es que casi tenía que habilitar con el satélite. Y hay una manera, hay una manera de hacer mover el satélite de tal manera que puedas desplazarte de arriba abajo dentro de esta parte, pero es una mecánica que tienes que realmente sacarle mucho partido y tienes que realmente aprender a hacerla, ¿vale? O sea, poquito a poquito dándole al stick vas subiendo y vas logrando llegar a esa trayectoria, pero es sumamente complicado. Entonces, es que si no llegas con todas las armas, Cristian, te puedes volver loco. Y entonces te encuentras que detrás vienen gente. Sí, exacto. A decirte, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, entonces tienes que soltarlo de tal manera que tengas más espacio de movilidad ahí, porque si tocas algo verde, mueres y poder pasártelo para la parte de atrás. Pero es un auténtico follón. Es un caos. No, pero mola muchísimo esta parte. Bien, esta pantalla, sí. Esta pantalla me recuerda a mí mucho también al Parodius. La parte esta de las bolitas que salían ahí un montón y teníamos que esto que destruirla también. Sí. No sé si os acordaréis. Sí, me acuerdo perfectamente. Y además es que no quiero hablar de lo que vendría. Es que creo que en el Salamander además había una parte también que tenía algo así, ¿verdad? ¿Saigo, te suena? Sí, en el Salamander, sí. Sí, en el Salamander tenía algo así también. Yo supongo que lo rescatarán del Salamander, de hecho. Hombre, también recuerdo yo que en el Parodius había cierta nave, un poco sacando la tercera pantalla, había cierta nave de gatos y pingüinos, que me recuerda un poco también al enemigo del tercer boss. Sí. Es muy interesante eso. Sí, sí. De hecho, estábamos hablando de este enemigo que, bueno, no tiene... La verdad es que no es excesivamente espectacular. Probablemente no sea el enemigo que más recordemos de este juego, ¿no? Porque después de lo que hemos visto ya en tres niveles, pues te quedas bastante loco. Pero esta nave, este compiler que se llama, pues bueno, tiene una trayectoria bastante cabrona porque son de estas que llegan de punta a punta de la propia pantalla, los límites de la pantalla, y si crees que estás a salvo en uno de los límites, no lo estás en absoluto, pero dejando de lado eso, la verdad es que no es excesivamente complicado. Bueno, también tiene la particularidad de que se divide en tres. Eso sí es verdad. Y al dividirse en tres nunca sabes qué rutina va a coger hasta que no matas a un... a un cacharro. O sea, tienes que darte prisa en matar a un cacharro. Sí, lo que pasa es que el primero, como lo puedes matar tan rápido... ¿Sabes? Casi puedes lanzar toda tu batería de ataque, nada más comienza la batalla y te lo puedes llevar por delante, ¿verdad, Saigo? Sí, por supuesto que sí, vamos. De hecho, la técnica buena es acercarle el módulo a los lados de la nave y, vamos, prácticamente lo podemos destruir en unos segundos. Pues bien, pues si os parece bien podemos ir a la cuarta pantalla, lo que vendría a ser, cuarta, ¿qué estoy diciendo? Sigamos ya a la quinta, perdón. Estamos hablando de una pantalla llamada The Den, ¿vale? Estamos hablando de una pantalla que yo creo que esto es casi, no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo fijándome a este nivel, lo que vendría a ser el fondo y tal, es como si fuese también parte orgánica, ¿no? Es el estómago de algo. Sí, es que parece algo así, ¿no? Un rollo de este palo. No sé cómo lo verás tú, Saigo, este estilo de pantalla. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y una cosa que a mí me tocaba mucho las narices era la música tan machacona que tenía y es que te volvía loco, ¿eh? La de... Y tú, ¡no, fuera! Y además con los gusanos haciéndolos explotar y reventando en mil trozos, ¿sabes? Que vaya cabronada es eso. Otro añadido más. Sí, por si no tenías bastante, ¿sabes? Y bueno, los trilobites esos que van volando y son kamikazes. Sí, y van a por ti, hagan lo que hagan. Es verdad. Espectacular. No sé, esta pantalla tiene cosas buenas. Además, hay un momento, seguro que lo recordaréis, en el que nos están atacando un montón de naves con armas láser. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que si son armas láser no podemos... Que nos va a dar, si exacto, no podemos capturarlas con lo que vendría a ser el satélite, sino que es que nos matan, ¿sabes? Si se vuelve realmente esos momentos muy, muy complicados. Y una especie también de esto de como gusanos, que si lo destruimos se parten en varios, varios trozos y nos puedes dar también. Y de hecho son los más espectaculares, diría yo, de esta pantalla, porque te salen varios a la vez incluso, ¿sabes? Poniendo a prueba lo que vendría a ser todo el rendimiento de esta grandísima placa, y es un espectáculo. El enemigo final, Saigo, sé que le tienes mucho cariño a esta nube de mierda, ¿no? O sea, es que no perdón, tiene un nombre, evidentemente, pero es que mi instinto de jugador me habla y es que odio este enemigo, tío, el Bellmite. O sea, es una locura. Es muy difícil. A mí me recuerda mucho al Gasuto de esto, sí. del Damaki Amiura. Sí. Pensaba en él. Parece como una nube y tenemos que ir destruyendo las nubes chiquititas para acceder al núcleo de esto de la nave y poderla destruir. Sí. Se da un aire, desde luego, es muy interesante. La gracia que tiene este enemigo es que cuando se queda sin nubes se va corriendo. Si no las destrozaba antes, que sí. La mecánica utilizada es, pues no, el tío se pira. Adiós. Se pira y hasta luego, Lucas, ¿sabes? Pero vaya follonaco. Bien, pues llegamos a la siguiente pantalla, que yo creo que es una de las más memorables de este juego, que es esa especie de cinta de desarrollo, esa especie de transporte, ¿no? Sí, es que no sé definirlo. De fábrica. Es una especie de fábrica. Es una cadena de montaje. O sea, cadena de montaje, gracias, Cristian, que no me salía la palabra. Una cadena de montaje es algo, yo no sé cómo lo verás, pero es una de las pantallas más surrealistas casi que he jugado en mi vida, ¿vale? Por muchas circunstancias. Primero, porque no hay una sola zona en la que estar seguro, casi, y porque es que es sumamente complicada. O sea, tienes que conocerte al dedillo, ya son no solo la propia pantalla así, sino las trayectorias de cualquier cosa que haya en esa pantalla. Y aunque pueda sonar algo lógico dentro de lo que vendría a ser este tipo de juegos, yo creo que si el tipo que conoce esta pantalla sabe de qué estoy hablando, me entenderá perfectamente. Una locura, Saigo. Sí, para mí es la fase más complicada del juego. Uh-huh. Y de hecho aquí me pegué atascado, no exagero, cerca de 5 o 6 meses, Y ya el enemigo final, ya es que ya ni os digo ya. Sí. Es un verdadero cabrón de narices, vamos. De hecho, es un enemigo también un poco extraño, ¿no? Esto de que tienes que esperar como que vayan pasando más, cayendo más tipos de estas monturas. Exacto, sí. ¿No? Y tienes que ir acabando con ellas. Sí, nos tenemos, vamos, yo el truco que, digamos, que saqué de la manga fue, digamos, ponerte en el medio de la pantalla, asomando un poquito el módulo, y cargando el lapo, y a medida que iban cayendo estas naves, sí, o la destruíamos. Anteriormente, lo que yo hacía era esquivar estas naves por toda la pantalla, sin que me comiera el techo ni la parte de abajo, porque a todo esto hay que esquivarlo, y es que, vamos, me era completamente imposible. Sí. Pero menos mal que de churro sacaste esa... Pues bueno. Nos vale. No, porque te puedes volver auténticamente loco con este enemigo final. Bien, pues estamos encarando ya casi lo que vendría a ser el final del propio juego, ¿no? Estamos encarando lo que vendría a ser las últimas pantallas de este título y nos encontramos con una pantalla también de diseño muy espectacular, ¿no? Con todo esto, este estilo de todo hecho todo oxidado. Sí, como si fuera un basurero andante. Sí, exactamente. Es más, te persigue un chusco por detrás. Un chusco por detrás, sí. De hecho, esta pantalla, según mis fuentes, se llama City in Ruins. Ah. Y da todo el pego de lo que vendría a ser esta propia pantalla. Muy espectacular en todos los apartados. Saigo, ¿te quedas con algo de esta pantalla? Pues me quedo con el enemigo final de fase, ¿no? Que sí. Nosotros le llamábamos el contenedor de basura. Es que de hecho, no sé si estaréis de acuerdo, chicos, pero yo creo que ya lo difícil está hecho, ¿sabes? Después de pasarte la pantalla anterior, yo creo que ya no te vas a encontrar nada más difícil que esto. Bueno, llega la última, pero sí. Antes de eso... Tiene su mandanga, pero... Pero la verdad es que de este enemigo es bastante facilongo, ¿no? No sé qué pensas, Aigo, pero... A mí me jode lo de arriba, tío, que te caigan los bichos desde arriba. El concepto es, te pones en una esquina, te metes el satélite en el culo... mal dicho, pero bueno... Sí, el trasero. La parte trasera de la parte nave. Trasera. Te pones en una esquinita y no te pasa nada. Y dejas que el enemigo vaya soltando mandanga, que a ti no te da, y cuando se aburra, que se vaya. Uh-huh. No sé. Pero la gracia de todo es llegar con esos satélites. Sí, o sea, esa es la putada. Claro, es que, como nos maten ahí entre medio, no nos van a dar otros satélites tanto arriba y abajo, uh-huh, sino como uh-huh, mucho nos van a dar el delantero. Y entonces ahí sí que hay que tener dos pedazos de cojones para pasarte. Pero dos pedazos buenos, ¿eh? Pero escúchame, lleno de pelos, ¿eh? Sí, sí. Totalmente, totalmente. Pues bueno, ahora sí que encaramos lo que vendría a ser el último nivel de este juego, que es casi casi el propio Birdo, ¿no? O sea, lo que vendría a ser esta institución llamada Birdo, ¿no? La estrella Birdo, podríamos llamarlo. Con esos sapitos. Sí, sí, sí, sí. No sé lo que son todavía. Birdo, perdón. Estoy diciendo Birdo. Teniendo un lapsus. Birdo es del de Mario. He tenido un lapsus lingüe, sí. Pues total que eso, que esta pantalla pues también muy, muy guarra en muchos sentidos. Yo no creo que sea más difícil que la de la fábrica de montaje, pero esta es muy guarra también. No, no, sí, sí. Y luego los bichitos estos verdes cabezones que te persiguen. Uh-huh. Lo bueno también es saber, yo creo, a veces usar qué armas usar en cada pantalla, ¿no? Uh-huh. Y quizás aquí te venga mejor usar unas que otras. Y ya os digo que no sé, que ese toque que le da R-Type al juego es muy, muy interesante. Sí, sí que es interesante, sí. También hay que destacar de esta pantalla que hay como una especie de... yo lo voy a llamar fuegos fatuos, uh-huh, sí, por decirlo sí, de alguna sí, manera, sí, que te van persiguiendo y que no los puedes matar. No, no, no. Y que se te ponen detrás y, o sea, te pueden petar. O sea, es un incordio más a la hora del aluvión de enemigos. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Es un auténtico problema, ¿no? Pero luego llega ese enfrentamiento ya por fin con Baido y realmente loco también, ¿no? Esta especie de ente... como humano, pero animal e insecto a la vez. Para mí era un enano metido, un enano barbudo metido dentro, sí, de ¿no? una cápsula. El amo del calabozo. Sí, el amo del calabozo. Sí, sí, porque tiene como barba, pero la boca la tiene arriba, ¿no? Es una exacto, cosa exacto, muy interesante, muy interesante. Aquí salgo, yo estudié tu truquito de cascarle lo que vendría a ser el satélite en toda la cara, ¿vale? Porque es casi lo mejor que se puede hacer, ¿no? En esta pantalla. Sí, de hecho hay un truco que es ponerte en el medio de la pantalla y si llevamos los dos satélites, pues los bichejos que van a ir revoloteando, pues no lo van a parar. Todo uh-huh, eso, le metemos el módulo en todas las narices y durará unos segundos. Sí, y, sí. Y es uno de los mejores trucos que hay. Luego también, de vez en cuando, nos lanzará como una especie de cuchilla boomerang, que en más de una ocasión, pues instintivamente... pues hacemos por esquivarla, pero casualmente no nos va a dar. O sea, si nos ponemos al final de la pantalla y viene lo que es la cuchilla, se parará delante de la nave y no nos mata. Uh-huh. Y luego salen, una vez te has acabado el juego, salen todos los amigos R9 ahí revoloteando por el espacio, ¿no? Y dices, ¿dónde estabais antes, cabrones? ¿Sabes? ¿Dónde se claro, sí, es que es verdad, o sea, te has zumbado toda la misión tú y aparecen los demás. ¡Qué buen trabajo, tío! Sí, sí, venga, gracias, tío. Hemos liberado la Tierra. No, pues es una lástima. No, bueno, es una lástima, ¿no? Porque a veces este tipo de juegos le metes un segundo player a la vez, quiero decir, jugando en cooperativo ambos, mm, y lo fastidias un poco, ¿no? Yo creo que R-Type, hasta cierto punto, yo creo que debería ser siempre individual, ¿no? No acabo de concebir. Si bien el hecho de que me parece que la versión de arcade, de Life Arcade de la Xbox, me parece que se puede jugar. ¿Se puede jugar dos? Dos simultáneos. Ah, qué curioso. Me parece que sí, ¿eh? No sé. Sí, sí, sí, se puede jugar. Se sí, puede. Pasa que nunca tienes un amigo al lado o una conexión online decente. O sea, conexión decente, sí, a dónde vas con la vaca blasa. Y aparte, hablar un poco de esta versión, el hecho de que hay un divertido modo, que es el de modo infinito, uh-huh, donde por mucho que te maten, nunca te van a quitar vida. Uh-huh. O sea, nunca te van a quitar vida. Tienes vidas infinitas, apareces siempre con un satélite. Y además, tal y como mueres, aparece otra nave. Uh-huh. Con lo cual pasan cosas muy divertidas, como por ejemplo en el final, con esos fuegos fatuos o esas sierras que te persiguen, y al final acabas explotando todo el rato porque se han acumulado tantas y uh-huh, se han metido todas en tu nave, que lo único que haces es malgastar vidas. ¡Bum, bam, bim! Cosas que no ves en la recreativa. Claro, no puedes. La recreativa tienes que echar otros 5 duros. Eso sí que es verdad. Sí, sí, sí. Pues algo, pues el paseo por este R-Type maravilloso, ¿no? Yo supongo, seguiste con la saga, supongo, ¿no? Pues no, yo me quedé nada más que con este, uh-huh, con el primero R-Type. Jugué al R-Type Leo, sí, que es muy bueno, pero el que más le di yo caña fue a este. Pero uh-huh, el R-Type Leo es muy diferente, ¿no? Sí, es muy diferente y es, digamos, como muy colorido, pero aquello tiene tiene digamos así los escenarios tipo Dragon Breath. Uf, madre mía, que todo muy cargado, todo sí, sí, sí, sí. De hecho es mucho más fácil, ¿eh? Uh-huh. Es mucho más fácil. Y yo tenía una pregunta para el Saigo. Es un poco patata, ¿eh? Es una pregunta patata. Venga, va. Lanzo la patata. ¿Has jugado la versión de X68000? ¿A cuál? Perdón. Si has jugado a la versión de X68000. Como siempre haces estos bits. Bueno, haces dices el de Street Fighter y. La versión de X68000 he jugado. Y te puedo decir, sí, que me quedo con la de PC Engine Duo. Uh-huh. Te puedo decir que la versión de PC Engine Duo es muy superior a la de X68000. Por ejemplo, la música es de calidad CD Arrange. Uh-huh. Y entre fase y fase hay como unas escenas así en plan anime. Wow. Y otra cosa que me llamó a mí la atención, que me puse a jugar yo a la versión de X68000 y me di cuenta que como que el juego lo notaba yo como muy brusco en cuanto a como a frames de esto de animación. Y mira que el X68000, vamos, hace unas conversiones de puta madre, ¿sí? Pero le noté yo esta cosita, digo, qué cosa más rara, ¿eh? y la de PC Engine Duo, vamos, es que es chapó, y luego las músicas, todo, me quedo con la de PC Engine Duo. Otra vez la amiga NEC demuestra de que es única haciendo conversiones. Sí, desde luego, porque vamos, que siempre acaba haciendo conversiones también muy buenas. Quizás la de X68000 a veces tengan la fama y que normalmente la tienen por prestigio y por lógica aplastante, pero NEC, PC Engine también ha hecho grandísimas grandísimas, bueno, juegos. Zero Wing. Destacarte que es la versión de CD. Uh-huh. Porque hay una versión de cartucho de PC Engine. Sí. La que sí. Me hablabas antes, ¿no? Que está separada además en dos tarjetas. Hecha por Hudson Soft y que está dividida en dos tarjetas. Por lo que sé, está dividida en dos tarjetas. Uh-huh. Son cuatro primeras pantallas y la otra son las otras cuatro. Qué interesante. Sí, no sé, no le vendría bien meter las dos en las mismas cuatro. Quizás. Pues ha sido un placer tenerte una semana por aquí. Espero que te tengamos prontito y esta vez menos accidentada que la anterior. ¿Te acuerdas, no? Bueno, no pudimos hablar del todo con esto del Dama Kamiura. Sí, nos habría encantado, pero bueno, ya ves que esta vez hemos llegado un poco tarde, porque eso hay que reconocerlo y te pedimos disculpas, pero al menos nos hemos podido extender todo lo que hemos querido. Estupendo. Yo, la verdad, me alegro un montón el haber estado con este pedazo de grupo de colegas que soy ustedes. Sí, pues muchas gracias. Muchas gracias, hombre. A ver si te vemos por aquí y nos comemos un pollo asado de esos que haces. Bueno, un pollo asado o una patita aquí a esto al horno, ¿eh? Pero tiene que ser de la parte de arriba del norte, ¿eh? Sí, hombre, pues eso te lo hacemos nosotros. Y hecha con leña de encina, que es la buena. Pero eso te lo hacemos nosotros, Saigo. Lo que tú nos tienes que invitar allí unos pescaditos y tal, algo así bueno, de allí del sur. Un pedazo de butano bueno ahí, de cerveza frío, que no vean. No vean. Yo te puedo llevar a la línea y nos pegamos unos espetos allí en la tunara gordos, ¿sabes? Pero unos espetos de sardinas que, bueno. Bueno, yo creo mejor que os vengáis aquí a mi casa y cerramos la puerta y nos pegamos aquí al Street Fighter 2 ahí, vamos. A reventarnos las manos. Y ni pollo, ni puñeta, ni nada. Aquí partiéndonos codo a codo. A full perfect. Al Rainbow. Rainbow Edition. Rainbow Edition full perfect. Bueno, pues amigos, ahí, un placer tenerte por aquí, amigo. Venga, un gusto a todos ustedes. Un abrazo, amigo. Que vaya muy bien. Dios. Hasta luego. Ay, el Saigo, un tipo espectacular. Os recomendamos, como decíamos antes, la visita a su canal en YouTube, Saigo no Nindou. Sí, siempre lo recordamos y creo que lo voy a recordar otra vez por el Facebook para que entréis, porque es realmente espectacular. Además, se aprende mucho de este hombre. Se aprende mucho a jugar, porque se notan los años, se nota el hecho de no ahora que tenemos créditos infinitos según en qué versiones jugamos y venga, toda la torera, hoy me lo paso en una tarde. No, aquí se nota el juego bien jugado. Sí, yo creo que, bueno, aprendes, ¿sabes? Copiando al maestro Saigo aprendes muchas cosas, evidentemente, ¿sabes? Y R-Type, yo creo que no habríamos llegado a zumbárnoslo si no hubiese sido por los vídeos de Saigo, sí. En el que se copian estrategias, podemos jugar como juega él, intentarlo, quiero decir, o inspirarse e intentar jugar así, ¿no? Hombre, entonces te vienen ideas. Es difícil, ¿eh? A veces poner en práctica algo que ves en un vídeo también es complicado. Pero te pone unas pistas. Te pone unas pistas, sí, pero también hay que calcular cosas, hay que saber que no te vas a poner nervioso o vas a hacer una cosa que, mira, pues casualmente él la hace de una manera, tú la voy a intentar hacer de otra y te matan, porque aparece una bala random que no lo veías por ahí. Claro. O sea que también es un juego que hay que jugarlo mucho, hay que meterle muchas horas, hay que aprenderse muchas rutinas en según qué momentos. Es un juego muy, muy especial en ese sentido. Juegos que hay que aprender. De la vieja escuela. Hay que aprender, es que no hay más. Ya lo decíamos también en Ghost and Ghost, ¿no? Hay que aprender a jugar, hay que aprender a moverse, hay que las rutinas de los enemigos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Interesante. Pues bueno, pues con esto casi que podemos despedir este programa de R-Type, viendo lo que vendrá en las próximas semanas. R-Type, un juego realmente recomendadísimo, un juego en el que podríamos habernos parado incluso en la mitología del propio título, pero es cierto que si bien en R-Type en algunas ports explicaban cosas de esa historia que tiene, también es cierto que en el arcade quizás no se escribió tanto. La mitología, todo lo que vendría a ser esta historia de R-Type, se escribe o se reescribe a partir de las siguientes entregas. Entonces quizás, como sabemos perfectamente que R-Type volverá en alguna de sus vertientes más famosas aquí al Club Vintage, pues valdría la pena dejarlo para esos momentos, ¿no? Pues así sí. Que lo dicho, amigos, vamos a ver qué tenemos para las próximas semanas. Estamos hablando de Virtua Fighter, estamos hablando de la historia de Yu Suzuki en un nuevo capítulo de este personaje dentro de los juegos que realizó, dentro de las grandes obras que llevó a cabo, y estamos hablando de AM2, estamos hablando de uno de los estudios más legendarios de la historia de Japón. Virtua Fighter, caballeros, en una semanita aquí en el Club Vintage, en un poquito más de una semana suponemos, sí, porque sí, tenemos temas navideños y somos humanos, así que eso, intentaremos hacerlo lo antes posible, pero ya os decimos que Virtua Fighter será el último programa que hagamos antes de las vacaciones de Navidad, que supongo durarán dos semanitas más o menos. Dos semanitas para preparar la pieza que viene a continuación. Shenmue, que cada vez que hablamos con algún amigo para que venga al programa se sube al carro. Yo creo que aquí no vamos a caber nadie, ¿no? Ya, ¿sabes? Dentro del estudio. Pero ¿cuánto podemos haber? No sé, unos cuantos, ¿eh? Va a ser una leonera esto. Va a ser una auténtica leonera esto. Vaya, vaya. No sé cuántos programas durará además, pero esto va a ser una auténtica locura. Va a ser un programa de esos memorables, o quiero pensar que será uno de esos programas memorables del Club Vintage. Totalmente. Que bueno, que nos emocionan, que nos encantan y que estamos realmente ilusionados ante lo que vendría a ser la posibilidad de tratar todo un Shenmue aquí en el Club Vintage. Así que eso en poco, ya para el año que viene, para 2013, pero sí. Aquí con nosotros este maravilloso Shenmue, así que vamos ahora, perdón, se me ha trabado la lengua. Shenmue, aquí en el Club Vintage, en muy poco tiempo, en 2013, pero ya, aquí con nosotros, Shenmue, sí, Yu Suzuki. Sí, sí. ¿Cómo suena la CPS1 otra vez aquí? En este caso para hablar de Strider. Ya era hora, ¿eh? Theory, ya era hora de tener a este gran... personaje. Ninja, asesino... ¡Wow! De todo. De todo, un poco. De todo. Y hablar de un poco del universo, el universo Strider, ¿no? Por así decirlo. Esas novelas, esos juegos de NES, ese juego de CPS. La verdad es que tuvo bastante cosilla este Strider Theory. Este universo Strider. La verdad es que fue un juego que impactó bastante. Y una cosa que también me revolucionó un poco el hecho de que cada enemigo hablaba de manera diferente, era extraño, todo muy bizarro, te mataban muy rápido, era fantástico. Fantástico, un juego realmente increíble, imprescindible. El gorila mecánico. Era un juego, yo creo, imprescindible para la biblioteca de cualquier jugador de Capcom. Así que vamos a tener esta maravilla aquí en el Club Vintage Strider, dentro también de muy poquito, en 2013. Nos vamos con el ending. Conversaciones locas fuera de micro que espero que no se graben, porque el día que se graben, no se graben. Lo del StarCraft del otro día fue un error que ya nos disculpamos, pero fue... Bueno, visteis el Club Vintage normal, ¿no? La gente hablando así normal y esas cosas que suceden aquí en el Club Vintage, ¿no? Pero a veces... Pero después hay otras conversaciones. Otro tipo de conversaciones. Hay otras conversaciones que digamos que dejan el nivel de Arcadia en un mundo de Teletubby casi, de Barrio Sésamo, ¿sabes? Estamos muy locos. Sí, sí. Estamos hechos polvo. Se nos nota. Ay, madre mía. Pues bueno, pues ya tenemos este programa de Retype, ya hemos puesto lo que vendría a ser los programas que vendrán en las próximas semanas y nuestra intención sería hacer el Virtua Fighter antes de que acabe el año, pero no sabemos exactamente la disponibilidad que tendremos para hacer este programa, porque vienen Navidades y nosotros en Navidades viajamos para ver a nuestras familias. De hecho, Chache, por ejemplo, se va a Madrid, por lo tanto no habrá Arcadia, yo me voy a Zaragoza a ver a mi señora, que llevamos 10 añitos, un besito, Cari. Edu tiene que ir a cositas por aquí también por Igualada y tal, y el Cristian pues se queda por aquí porque tiene más bichos que una charca, ¿sabes? Entonces, no, pero lo que quiero decir es eso, que en Navidad pues nos vamos con muchos de nuestros seres queridos, excepto Cristian. Yo me quiero a mí mismo, ¿no? Soy un ser propio. No, pero hablando en serio, que es el que cada uno, pues, que no podremos hacer el programa porque no estaremos aquí. Lo que pasa es que intentaremos, y quiero dejar bien claro eso, intentaremos en la medida de lo posible dejaros el programa antes de que se acabe el año. Pues sí. En su defecto, que se acaba el año y que no ha habido el Club Vintage, que es una posibilidad que podría pasar porque nos conocéis perfectamente, y nosotros os prometemos que damos lo mejor de sí. O sea, quiero decir, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentamos no fallaros nunca, ¿vale? Pero a veces os fallamos, y es cierto. Además, yo creo que será justo porque estaremos masterizando el Virtua Fighter. Eso es verdad. En sus dos versiones, bueno, más bien en la segunda, porque la primera masterizarlo... Hombre, tiene su mandanga. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es eso, que en el hipotético caso de que os fallásemos, espero que no, que tengáis una muy feliz Navidad y una muy buena entrada al año 2013. Así que eso, amigos, no sé si vosotros también querréis felicitar las fiestas. Básicamente sí, feliz Navidad y feliz próspero año nuevo. A ver qué esperemos ¿qué nos trae? Que sea mejor que este... Que 2012. 2012. En muchos sentidos, además. Pues yo también, feliz año nuevo a todo el mundo, feliz Navidad, que os traiga muchas consolas antiguas de estas japonesas, que cuando se enchufas al revés se te peta la resistencia y no puedes volver. Eso te pasó a ti, ¿no? Eso me ha pasado a mí con mi Saturn. Muy bien, Cristian, muy bien. Y que todo sea felicidad. Exacto. Sí. Pues bien, amigos, lo dicho, que si no nos vemos, pues feliz año y felices fiestas. Y si nos vemos, pues os felicitamos dos veces y aquí quedamos como unos... señores. Sí, sí, sí. Así que eso, amigos, disfruten de los juegos del pasado, disfruten de los juegos del presente y disfruten del futuro, ya que sin él y sin ese pasado no se construiría algo tan estupendo como los juegos que analizamos aquí en el Club Vintage. Lo dicho, nos vemos en nada, espero en una semanita, y si no, pues nos vemos el año que viene. Hasta luego y gracias. Adiós.